Muy buenas noches, amigos de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Ya estamos aquí una vez más para compartir esta programación Respuesta Bíblica, una programación de una hora en donde queremos, como siempre, responder a las inquietudes que tienen nuestros oyentes en base a lo que dice la Biblia. Bienvenidos a todos los que escuchan esta radioemisora y también saludos a aquellos que escuchan hoy la retransmisión de este programa a través de otras radioemisoras y aquellos que nos están viendo a través del canal 20 Norte Cablevisión, saludos para todos ustedes también, y a los que escuchan directamente a través de la página en www.desdeparaguay.com, un cordial saludo para todos ustedes también. Vamos a orar como siempre en esta primera parte del programa. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche porque podemos llegar a todos nuestros oyentes de diferentes lugares con esta programación. Pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos asista y que todo lo que digamos desde aquí sea para edificación de los que nos están viendo o aquellos que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, Job, capítulo 38, versículos 1, 32, 33. Respondió el Señor a Job, ¿guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Y en Job, capítulo 42, versículos 1, 5 y 6, respondió Job al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Título de la reflexión, un recuerdo muy lejano. Toda la familia se había convertido a Jesús, pero Mark, el hijo mayor, se resistía. Su familia oraba por él, mas los años fueron pasando sin ningún cambio. Mark llegó a ser un músico famoso muy solicitado. Una noche, cuando regresaba de una velada, en la periferia del bosque, alzó los ojos. Entonces quedó extasiado por la belleza de un cielo estrellado. Siempre le había gustado la naturaleza. Ante la grandeza de aquel espectáculo, de repente se dio cuenta de su pequeñez, de que no era nada. Pensó en los malos tratos que había dado a su madre. Se echó a llorar y oró. Señor, tú eres un Dios grande y yo soy un desgraciado. Esto tiene que cambiar, Señor. Entonces, en la solitaria noche, Mark tocó en su trompeta y luego cantó un himno favorito de su madre. De repente, escuchó un ruido. Cerca de él había un hombre sollozando, con una cuerda en la mano, y le dijo, «Iba a acabar con mi vida cuando usted se puso a cantar un cántico que mi madre me cantaba cuando era pequeño. Soy un hombre desesperado». Entonces Mark invitó al hombre a seguirlo, y fueron juntos a la casa paterna. Eran las 3 de la mañana cuando Mark llamó a la puerta. Los jóvenes entraron en la habitación donde los padres de Mark estaban orando por su hijo. Los 4 se pusieron de rodillas. Mark y su compañero aceptaron a Jesús como Salvador. Padres cristianos, no nos desesperemos. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Bueno, este testimonio es para animar especialmente a los padres cristianos que tienen hijos rebeldes y mundanos, porque no todos los hijos de cristianos son hijos de Dios. A veces escuchamos que algunos dicen, yo soy creyente de cuna, dicen, y creyente de cuna no existe, no hay creyentes de cuna. Una persona que nació en un hogar cristiano, o sea, si tiene papá cristiano, mamá cristiana, y nace allí en esa familia, eso no quiere decir que él automáticamente ya es cristiano. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la Biblia dice que solo aquellos que le han recibido a Cristo como Salvador son hijos de Dios, llegan a ser hijos de Dios. Claro que si alguien nace en una familia cristiana, tiene la cobertura espiritual en el sentido de que sus padres oran por ese niño o por esa niña para que en algún momento pueda recibir a Cristo como Salvador. Pero no siempre es así. Y aquí en este testimonio vemos cómo en toda una familia que se había convertido a Jesús, había uno, el hijo mayor, llamado Mark, que se había resistido. Y su familia oraba por él, pero los años fueron pasando sin ningún cambio. O sea, el hijo mayor de esa familia cristiana no se convertía, no había ningún cambio en su vida. Él llegó a ser un músico famoso. ¿Y qué sucedió en una ocasión? Una noche él quedó sorprendido por la belleza de las estrellas en el cielo, cuando estaba observando las estrellas, y dijo, al ver toda esa maravilla de la creación de Dios, dijo Mark: Señor, tú eres un Dios grande y yo soy un desgraciado. Esto tiene que cambiar, Señor. O sea, en esa noche Mark se arrepintió y se dio cuenta de su situación delante de Dios. Y no solamente eso. De repente Mark escuchó un ruido. Cerca de él justamente había otro hombre, un hombre que estaba llorando. Tenía una cuerda en la mano. Ese hombre estaba por quitarse la vida. Y le dijo a Mark: iba yo a acabar con mi vida cuando usted se puso a cantar un cántico que mi madre me cantaba cuando era pequeño. Soy un hombre desesperado. Qué maravilloso, porque no solo Mark se había convertido ese día, sino que también hubo una persona que en ese momento tuvo la oportunidad de evitar, Dios le dio la oportunidad de evitar la muerte a través de un suicidio. Y ahí Mark le invitó a ese hombre a su casa, a la casa de su padre. Y llegaron ahí los dos, eran las 3 de la mañana cuando Mark llamó a la puerta. ¿Qué estaban haciendo los padres de Mark en ese momento? Los padres de Mark estaban orando por su hijo. Y ahí los cuatro se pusieron de rodillas. El padre, la madre de Mark, Mark y también su compañero, ese hombre a quien había conocido en esa noche. Y ahí ellos dos, Mark y su compañero, recibieron a Jesucristo como Salvador. Qué lindo testimonio, como dije, para animar sobre todo a aquellos padres cristianos que tienen hijos que todavía no se han arrepentido de sus pecados y que no le han recibido a Cristo como Salvador. Dios escucha la oración. Así que los padres cristianos que tienen hijos todavía no cristianos, no se cansen de orar. Hijos que tienen padres mundanos, padres que no son cristianos, no tienen que cansarse de orar por sus padres. Vemos, por lo tanto, cómo la oración realmente puede producir casos así como esto que leemos en este testimonio del devocional de la Buena Semilla de hoy. Bueno, podemos dar los números ahora para aquellos que quieran enviar sus mensajes. ¿Cómo no? 0983-2083-53 o al personal 0971-65-6297. 0983-2083-53 o al 0971-65-6297. Bueno, ayer teníamos un mensaje que leímos en la última parte del programa y vamos a leer otra vez, ya que dijimos que recién hoy íbamos a explicar ese mensaje. Vamos a leer el mensaje que había quedado en la última parte del programa de ayer y hoy vamos a explicar. Paz, mi hermano, ¿me podés leer y explicar Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, como también el capítulo 2, versículo 15? Muy bien. Este mismo oyente nos envió acerca de esa misma pregunta un audio. Aquí tenemos el audio. Vamos a ver si podemos reproducir para escuchar su mensaje. Bueno, hay cuase vos programa esa para explicar tu explica mi ser y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra creó je. Y los bendijo Dios je. A PPN, hermano, se la hay cuatro seis nada de versículo ya. A opinión y capítulo 2, versículo 15, pues, y el huerto del Edén, pues, o creas agua, llegó el año de ya era otro hombre, llegue ya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del huerto podrás comer, mas del el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y eso ya. La propuesta ya pues hizo a la y costilla y ya la enviré con una llegada ya. Apea la hipotada explica a mí ese hermano de día y capturamos porque capítulo 2, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Apéase la igualdad, hermano, porque hoy dos coabes, y la año de ya, capítulo 1, versículo 27, pues allá la, o crea más abuela hombre, ja, o crea abuela cuñave, pepe. Y creó Dios al hombre, y a imagen y a semejanza de Dios lo creó, y hembra, hey. Creó varón y hembra, hey, pepe, ya. Jaco, apéase tú. Hey, y se ve allá la o crea allí abuela en el huerto de Edén, batea. Explícame, ¿no se ve a ser hermano y captura mano? Bueno, gracias por el mensaje. Acá en Génesis capítulo 1, vamos a leer qué dice Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sí. La Biblia dice que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer y después se dan los detalles. Resulta que en varias partes de la Biblia sucede lo mismo, no solamente en este caso. Aquí en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis dice que Dios creó al hombre. ¿A quién se está refiriendo cuando dice que creó al hombre? Se está refiriendo a Adán, al primer hombre. Y en este mismo versículo que leímos, en el versículo 27, dice que varón y hembra los creó. Al decir varón y hembra se refiere al hombre y a la mujer, al primer hombre y a la primera mujer. Aquí ya se da un adelanto de lo que el capítulo 2 describe en detalles. Y como dije, esto en varias partes de la Biblia sucede. Aquí no hay ninguna contradicción. Recién en el capítulo 2 se da detalles de cómo el Señor había creado a la primera mujer. Y cuando dice en Génesis capítulo 2 que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ahí sigue hablando de Adán. Ahí no se está hablando de otro hombre. Ahí no dice, absolutamente no dice, el capítulo 2, versículo 15, que el Señor estaba creando a otro hombre, aparte de Adán. Dios solo creó a un hombre y de allí, después del primer hombre y la primera mujer, nacieron todos los demás seres vivientes en este mundo. Pero no dice en ninguna parte de la Biblia que aparte de Adán y Eva, Dios había creado a otros seres humanos. Ahí en el versículo 22 también se da, como dije, detalles de cómo el Señor había creado a la primera mujer. Pero ya en el capítulo 1, versículo 27, se está hablando por adelantado de que el Señor había creado no solamente a un hombre, sino también a la mujer. Y se dan detalles después. ¿Qué dice en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2? Ahí se vuelve a repetir que Dios había creado al primer hombre y a la primera mujer. Todas las veces que en Génesis se está hablando de la creación del hombre y de la mujer, siempre se está refiriendo a Adán y Eva. No se refiere a otra creación. Génesis 5, versículos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Sí. Vemos también que en Génesis capítulo 10 se dice que las naciones tenían sus lenguas, tenían sus idiomas. Sin embargo, recién en el capítulo 11 leemos de que en detalle se describe cómo sucedió la confusión de lenguas. Ahí no hay ninguna contradicción. En el capítulo 10 ya se da un adelanto de que los pueblos tenían sus lenguas. Pero recién en el capítulo siguiente se empieza a detallar cómo fue que empezaron los diferentes idiomas. ¿Qué dice ahí en Génesis capítulo 10, versículo 5? Génesis 10, 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Sí, dice que cada cual, cada pueblo, según su lengua, o sea, según su idioma. ¿Y cómo es posible que recién en el siguiente capítulo diga aparentemente todo lo contrario? Porque dice capítulo 11, ¿qué dice? Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Sí, dice la Biblia que antes de la Torre de Babel, todos hablaban una misma lengua, un mismo idioma. Pero después, más adelante, en el mismo capítulo, capítulo 11, se está describiendo cómo Dios confundió las lenguas. Y ahí empezaron los idiomas. Los pueblos, cada uno de los pueblos tenían sus idiomas. Y ya en el capítulo 10, en un capítulo anterior, se da un adelanto de lo que recién en el capítulo 11 se va explicando en detalle. Y la misma cosa podemos decir con respecto a la creación de Adán y Eva. En el capítulo 1 ya se da un adelanto de que Dios no solo creó al hombre, sino también a la mujer. Pero los detalles de cómo Dios había creado al hombre y cómo había creado a la mujer se da en el siguiente capítulo, en el capítulo 2. Eso es algo muy característico, algo muy particular de la Biblia. En varias partes así se da primero un adelanto y más adelante se dan las especificaciones sobre ese tema, los detalles acerca de lo que ya antes se anuncia. Pero en ninguna parte de la Biblia dice, Génesis capítulo 2, versículo 15, no dice que Dios había creado a otro hombre aparte de Adán. Cuando se habla en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, todos los primeros capítulos de Génesis, cuando se habla del primer hombre y de la primera mujer, siempre, siempre se está hablando de Adán y Eva. Eso tenemos que tener bien claro, porque han surgido grupos que de repente dicen que aparte de Adán, Dios ya había creado, aparte de Adán y Eva y sus descendientes, había creado a otro grupo de seres. Y son personas que usan mucho la imaginación y por eso dicen eso, pero en Génesis no dice nada de eso. Buenas noches, hermanos. ¿Podés explicar este audio que te envío? Para mí que está equivocado. Buenas noches y bendiciones. Nos ha enviado José Domingo de Coronel Oviedo. Muy bien, vamos a escuchar aquí el audio que nos ha enviado para analizar qué dice en este audio. Vamos a escuchar. Mismo iba a darles la advertencia del terrible juicio que ellos iban a pasar. Antes estaba el seno de Abraham, donde los grandes amigos de Dios esperaban la muerte del Mesías, que los viniera a buscar de ese lugar, o ese lugar ahí, en ese paraíso temporal. Y cuando Jesucristo fue ahí, en sus 3 días que estuvo muerto, hermano, o en su muerte física arriba, pero fue y bajó al infierno, les habla a los perdidos del diluvio de Noé, pero se lleva consigo a los que son de él, los que estaban en el seno de Abraham. Y eso se puede entender bien claro en la parábola del rico y Lázaro, donde el mismo Jesucristo revela eso en el campo espiritual. Entonces, en cuanto a este infierno, al final del milenio, los que están en el infierno son resucitados. Se le prueba la culpabilidad con libros abiertos porque estuvieron allí, con evidencia de todo, y se les echa a un lugar de condenación, que es el eterno, que va a ser el lago de fuego y azufre. Bien, ahí en una parte de este audio hay una equivocación en cuanto a la muerte de Jesús. Gran parte, la mayor parte de lo que dice este predicador es correcto. Es cierto que los impíos ya están en el infierno y cuando termine el milenio ellos van a presentarse ante el trono blanco para ser condenados eternamente al lago de fuego. Pero eso de que Jesús fue al infierno, eso no es bíblico. Una parte de este audio dice que Jesús fue al infierno. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús fue al infierno. Todo lo contrario. En Lucas capítulo 23 vamos a leer el versículo 43. ¿Qué Jesús le dijo al ladrón de la cruz? Ahí vamos a leer que Jesús, en esos tres días antes de resucitar, él estaba en el paraíso, también conocido como el seno de Abraham. Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Así Jesús le dijo al ladrón de la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando Jesús murió, ¿dónde se fue? ¿Dónde estuvo Jesús antes de resucitar? Estuvo en el paraíso. Era un paraíso temporal. Porque al leer la Biblia en el Nuevo Testamento notamos que el Hades o Seol estaba dividido en dos partes. En la parte de arriba estaban los salvos y en la parte de abajo estaban los no salvos. Pero ¿en qué parte de esas dos partes Jesús estuvo? Estuvo en la parte de arriba, conocido como el seno de Abraham o también paraíso. Ahí estaba Jesús con todos los salvados, todos aquellos que se salvaron antes de que Jesús resucite, estaban allí, y allí el Señor estuvo con ellos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús fue al infierno a predicar a los no salvos. Hay un versículo de Primera de Pedro, vamos a leer. Ese es uno de los versículos a veces utilizado para mal interpretar y decir que Jesús fue al infierno. Pero ese pasaje que vamos a leer de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19, eso no dice, ahí no se enseña que Jesús fue al infierno, ni mucho menos a predicar a los que estaban en el infierno, cosa que absolutamente no tiene sentido, sino que ahí lo que está enseñando es que a través de Noé, el Señor Jesucristo ya estaba predicando en ese tiempo, o sea, en el tiempo de Noé. Jesús, a través de Noé, ya le estaba predicando a toda esa gente que vivió en esa época, en la época de Noé, y no va más allá de lo que algunos piensan. O sea que aquellos que dicen que Jesús fue al infierno, ¿cómo entonces interpretan lo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz? Porque fue muy claro lo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús estaba allí, en el paraíso, en el seno de Abraham, y no en el infierno. Vamos a leer qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está claro que Jesús en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿De qué forma? A través de Noé. Ya Noé en su época, mientras él preparaba el arca, estaba predicando a esa gente con su vida y también con sus palabras, advirtiendo de lo que iba a venir. Y en ese sentido podemos decir que Jesús estaba predicando a través de Noé, pero ese versículo no enseña de ninguna manera que Jesús fue al infierno. Buenas. ¿Podés explicar Lucas, capítulo 9, versículo 24? Escucho desde Paso Yubay. Bendiciones. Bueno, saluda a los que escuchan en paso, Yobai. Vamos a leer ahí en Lucas. Capítulo 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, ¿qué quiso el Señor decir con esas palabras? ¿Cuál es la enseñanza? Salvar su vida una persona, o querer salvar su vida una persona, Jesús ahí lo que enseña es que una persona no quiere renunciar a sí mismo, no quiere dejar la vida pecaminosa, no quiere dejar la sociedad, no quiere dejar los deseos personales, no quiere dejar su religión, no quiere dejar las tradiciones. Esa es la persona que quiere salvar su vida a su manera. Y Jesús dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá. O sea, para poder seguir a Cristo. En primer lugar, para ser salvo, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que reconocer que está equivocado y tiene que renunciar a cualquier cosa que le está impidiendo llegar a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que le impide a algunas personas llegar a los pies de Cristo? A algunos le impide su religión. No quieren dejar su religión falsa porque dicen, bueno, yo nací en esa religión, así a mí me enseñaron y así yo voy a morir, así dicen. Ese es un ejemplo de una persona que quiere salvar su vida, pero a su manera. Y, sin embargo, ¿qué dice Jesús? Que para poder salvar, para que una persona pueda tener la vida eterna, uno tiene que renunciar a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo. Y en Juan capítulo 12 vamos a leer versículos 24 y 25. Leyendo esos dos versículos de Juan capítulo 12, vamos a entender mejor lo que Jesús estaba diciendo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Sí. Jesús aquí pone el ejemplo del grano de trigo. Para que un grano de trigo o cualquier otro grano, cualquier otra semilla pueda germinar, primero esa semilla tiene que morir. O sea, la semilla hay que enterrar bajo la tierra y después recién va a dar fruto. O sea, con el tiempo va a germinar, va a dar fruto. Y así también podemos decir que es la persona que sigue a Cristo. O sea, la persona que quiere seguir a Cristo tiene que ser como ese grano de trigo. Tiene que morir al pecado, tiene que renunciar a sí mismo. Y después Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Aquellas personas que no quieren dejar el pecado, no quieren abandonar su religión falsa o cualquier otra cosa que le está impidiendo llegar a los pies de Cristo, ¿qué va a suceder con esa persona? Finalmente va a perder su vida o se va a quedar, como decimos comúnmente, sin el pan y sin la torta, porque ni aquí en esta vida va a disfrutar, porque tarde o temprano va a morir, y por querer salvar a su manera su vida, su alma, esa persona terminará en el infierno. Pero ¿qué dice Jesús? El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, es mejor perder amistades, perder familiares, perder placeres, perder prestigio o perder cualquier cosa que está impidiendo que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Por eso Jesús dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hola, ¿qué tal, hermano Milciades? Mucha fuerza y bendiciones. ¿Podrías explicar Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 2? Este mensaje nos ha enviado Junior. Muy bien, vamos a leer en Proverbios capítulo 9, versículos 1 y 2. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Muy bien. Resulta que la sabiduría es uno de los temas en Proverbios, en el libro de Proverbios. Y aquí se hace una comparación de la sabiduría con la insensata. La sabiduría invita a las personas a su casa y la insensata hace lo mismo. Y en la casa de la sabiduría está la vida y en la casa de la insensata la muerte. Se está hablando en forma espiritual, en forma simbólica. Cuanto más leemos y estudiamos la palabra de Dios, el Señor nos va a llenar de sabiduría. Y cuanto más rechazamos y nos alejamos de la palabra de Dios, cada vez vamos a estar más cerca de vivir una vida perdida y finalmente eso nos va a conducir a la muerte y, lo peor, la muerte eterna. La Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Y acá cuando dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, recordemos que el número 7 es el número de Dios y es el número de la perfección, indica plenitud. Y así como una casa edificada sabiamente, leemos también allá en Mateo capítulo 7 acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca, y ese es un ejemplo de sabiduría. Y cuando dice mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, habla de toda una preparación. O sea, la sabiduría vemos que es algo que forma parte de aquella persona que tiene temor de Dios, que quiere seguir a Dios, y siempre tendrá sabiduría la persona que se atiene a la palabra de Dios. Pero aquellos que rechazan la palabra de Dios, dice la Biblia que van a terminar muertos. No solo muertos físicamente, sino lo peor, van a pasar por la muerte eterna. Por eso al final, cuando habla de la mujer insensata, ¿qué dice Proverbios capítulo 9? Proverbios capítulo 9, versículos 17 y 18. En los primeros versículos de Proverbios 9 se habla de la sabiduría y en los últimos versículos de este mismo capítulo de la insensata. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Sí, aparentemente la insensata, o sea, todo lo contrario a la sabiduría, lo que ofrece es algo lindo, es algo agradable. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. La insensatez también podemos relacionar con el pecado, porque así es el pecado. Es dulce aparentemente, pero al final es amargo. Como dice acá, no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Buenas, ¿podrían leer y explicar Ezequiel capítulo 43, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 al 22? Soy de San Cristóbal. Ezequiel capítulo 43, versículo 17. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Sí, aquí se está hablando acerca del templo. Son detalles muy complicados en algunos casos, porque se habla de todo lo que será el templo. Y cuando se habla de codos, recordemos que se está hablando de 45 centímetros. O sea, para los que no saben, en varias partes de la Biblia aparece esa unidad de medida, el codo, que equivale a 45 centímetros, casi medio metro. Y es por eso que una parte del templo, específicamente el descanso, dice acá que era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados. Y ahí sigue dando otras medidas en codo. Eso sí, es esa la pregunta. Ahora Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19 al 22. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, a cada iglesia de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, el Señor le da palabras de aprobación y también palabras de reprensión. En realidad, en el caso de la Odisea, por ejemplo, son todas palabras de reprensión. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor solo da palabras de elogio, no le reprende ni una sola vez. Aquí vemos que a la iglesia de Tiatira, el Señor reprende duramente, pero al comienzo también la iglesia de Tiatira recibe palabras de elogio. Dice versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros, porque la iglesia de Tiatira lo bueno que tenía es que ellos hacían muchas obras, ellos tenían amor, tenían fe, servían al Señor, tenían paciencia y lo mejor de todo es que cada vez lo hacían más. O sea, las obras postreras eran más que las primeras. Y eso tiene que ser para nosotros un ejemplo. Cada vez nosotros tenemos que tener más y más ese deseo de hacer más cosas para el Señor y no al revés. Eso era lo bueno de la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿cuál es la parte negativa de todo lo que el Señor le dijo a la iglesia de Tiatira? Le reprende diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si tenemos en cuenta que cada iglesia que se menciona en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis representa un periodo de la iglesia cristiana, esta iglesia de Tiatira representa a uno de los periodos de la iglesia cristiana más oscuros de la historia. O sea, la iglesia de Cristo ha pasado por siete periodos, por siete épocas. Esta época que estamos viviendo ahora es la última época. Estamos viviendo en la época de la Odisea y aquí en la época de la iglesia de Tiatira vemos que se está en forma simbólica hablando de una religión falsa, una iglesia falsa que ha logrado contaminar a los verdaderos cristianos y se le compara con Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento, si leemos la historia de Jezabel, Jezabel era la mujer más mala, la mujer más perversa que se menciona en la Biblia. Era una pagana, una mundana que se casó con un rey de Israel. ¿Y qué hacía esa mujer? Esa mujer dominaba a su marido y esa mujer, ¿qué hacía también? Ella introdujo la idolatría en Israel. Esa mujer tenía a muchísimos profetas de Baal. Ella le mantenía a los profetas de Baal y perseguía a los verdaderos profetas de Dios. Perseguía constantemente al profeta Elías, el siervo de Dios, esa mujer Jezabel. Pero aquí se está hablando en forma simbólica. Esta mujer Jezabel, que aquí se menciona en forma simbólica, es la religión católica. Porque así como Jezabel metió la idolatría en Israel, corrompió a Israel con la idolatría, así también la religión católica introdujo la idolatría en el cristianismo, corrompió el cristianismo con todas sus doctrinas antibíblicas, y así como perseguía Jezabel a los profetas verdaderos de Dios, la religión católica romana también ha perseguido a los verdaderos cristianos. Si uno lee, por ejemplo, lo que sucedió en la época de Martín Lutero, antes, durante y después de Martín Lutero, vemos que hay muchos años de persecución de parte de la religión católica hacia los verdaderos cristianos. Y así como Jezabel dominaba al rey Acab, así también dice la Biblia que la religión católica ha fornicado con los reyes de la tierra. Porque sabemos que la iglesia católica se mete en la política y domina a presidentes y reyes y coincide exactamente lo que dice de Jezabel acá en el capítulo 2 con la iglesia católica. Y también aquí hay una advertencia. Dice que todos aquellos que se unan a ella van a recibir su castigo. La Biblia dice que el catolicismo romano va a ser destruido por Dios. En el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis leemos que finalmente esta religión falsa, el catolicismo romano, será totalmente destruido. El Vaticano será incendiado y así terminará esta religión falsa, y no solamente ella, sino todas las iglesias que se unen a ella en ecumenismo. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta. Los misioneros mormones me visitan cada día. ¿Cuál es la misión de ellos y qué puedo decirles para que no me visiten más? Tenés que echarle de tu casa. Cuando llegan los mormones en tu casa, no le tenés que recibir más, porque ellos, la misión de ellos es engañar a la gente. Ellos predican un falso evangelio, y dice la Biblia que si alguien trae un falso evangelio, es anatema. O sea, ellos enseñan que José Smith es un profeta de Dios, y tienen ahí su cuentito, que es el Libro de Mormón, donde supuestamente habla de José Smith, las planchas de oro y toda esa mentira. Ellos no creen en la salvación por gracia. La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, pero los mormones dicen que bautizándose en la iglesia mormona es que uno se va a salvar. Ese es otro evangelio, y la Biblia dice que incluso si un ángel del cielo trae otro evangelio, esa persona es anatema. Gálatas capítulo 1, vamos a leer qué dice. Gálatas capítulo 1, en el versículo 8 y 9. Gálatas 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, la palabra anatema significa maldito. O sea, es maldito o maldita la persona que predica otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia. Y en segunda de Juan, ahí tenemos también otro consejo. Cuando alguien viene a golpear las puertas de una casa y trae otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? Que no hay que recibirle en casa. Y esto no solamente con los mormones, la misma cosa hay que hacer con los falsos testigos de Jehová. No hay que recibirle en casa ni decirle bienvenido. Segunda de Juan, versículo 9 y 10. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, vemos por lo tanto que es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Vemos que no hay que recibirle en casa ni decirle bienvenido a aquellos que traen falsas doctrinas. Hola, Milciades. Hermano Milciades. Favor leer y explicar Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Soy la hermana Ramona, de Coronel Oviedo. Bendiciones. Bueno, gracias por el mensaje. Y vamos a leer qué dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Sí. Dice la Biblia que habrá una batalla en el cielo. Por un lado estarán Miguel, se refiere al arcángel, el arcángel Miguel, y sus ángeles que van a luchar contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. ¿Cómo sabemos que el dragón es Satanás? Porque en el siguiente versículo, o en el 9 mejor dicho, del mismo capítulo, capítulo 12, versículo 9, ahí se aclara que el dragón es Satanás. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí. Habrá una batalla entre Miguel y sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios, y también, por otro lado, estará el dragón, o sea, Satanás, con sus ángeles, que son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los demonios. ellos, esos dos grupos, van a luchar y no van a prevalecer Satanás y sus ángeles. O sea, finalmente Miguel y sus ángeles son los que van a ganar. ¿Y esto cuándo va a suceder? Va a suceder durante la gran tribulación, en los últimos días. Hola, hermano, ¿me podrías leer ese hombre que tenía dos hijos y el menor le pidió la herencia y partió al otro país? Y no sé en qué carta está. Fuerza, hermano, soy Claudio. Bueno, soy Claudio. Eso está en Lucas, o sea, quiere que leamos seguramente, pero sí, como es muy largo, eso, podés anotar, Claudio, ¿verdad? Claudio, sí. Puede anotar en Lucas capítulo 15, ahí podés leer esa parábola, Lucas capítulo 15 en la última parte, o sea, desde el versículo 11 hasta el versículo 32, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Ahí está en detalle esa parábola del hijo pródigo. Porque del hijo pródigo es lo que está preguntando. El hijo pródigo. Buenas noches, hermanos. Estamos escuchando el programa. Está muy bueno. Un católico me mandó una reflexión del Sagrado Corazón de Jesús y su imagen. Y le dije que no siga con la idolatría y no siga más prendiendo vela. Y me dijo, protestante trajeado, anticristo, saludos y bendiciones para ustedes. Sí, cuando un cristiano le dice sus errores a los católicos, así ellos van a responder. O sea, ellos tienen ahora palabras que utilizan para defenderse y una de esas palabras es protestante. También dicen hermano separado. Pero está muy bien que le hayas dicho eso, de que ya no prenda más vela a esos supuestos santos, a esas imágenes, y también este tema del Sagrado Corazón de Jesús. Ayer estábamos diciendo justamente que ese es un culto falso. Ese culto al Sagrado Corazón de Jesús es algo falso. Ese no es el Jesús de la Biblia, es directamente un demonio al que están adorando los católicos cuando hablan de ese tal Sagrado Corazón de Jesús. Aquí tengo, antes de que leas otro mensaje, dice, no, este ya leímos, sí, puedes leer ahí lo que tenés. Sí, una pregunta, ¿el católico es falso? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué un católico es falso? Porque no se guía por la Biblia. Los católicos romanos, hay algunos católicos romanos que leen la Biblia, pero finalmente lo que ellos creen es lo que dice la tradición católica. Porque para los católicos romanos no es suficiente lo que dice la Biblia, sino las tradiciones del catolicismo romano. Muchos católicos piensan que lo que ellos practican y lo que ellos hacen está en la Biblia, pero en realidad no está en la Biblia. Por ejemplo, bautizar a los bebés. Eso no está en la Biblia, porque la Biblia dice que primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como Salvador y después recién bautizarse. Por eso un católico es falso, porque está siguiendo una enseñanza antibíblica. No encontramos en ningún versículo de la Biblia que se le haya bautizado a los bebés, a los niños que todavía no tienen uso de razón. Después está el tema de las imágenes, o sea, el adorar imágenes, el rendir culto a las imágenes, eso también vemos que la palabra de Dios prohíbe. Por ejemplo, en Éxodo podemos leer que dice versículos 1 al 3. Ese es una de las prácticas más fuertes en el catolicismo romano. Ellos tienen la excusa de que ellos solamente veneran, pero venerar es lo mismo que adorar. Y la Biblia prohíbe terminantemente tener imágenes, arrodillarse ante esas imágenes, y estamos apenas mencionando dos cosas, o sea, el bautismo de los bebés y la idolatría. Y después hay un sinfín de cosas del catolicismo romano, y todo eso les califica a ellos como secta, y por lo tanto es falso el catolicismo romano. ¿Éxodo qué capítulo? 20, versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sí, muy claro lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la idolatría. Hola, hermano. ¿Podrías explicarme de qué se trata cuando Jesús dice a sus discípulos: los que ustedes desatan en la tierra quedará desatado en el cielo, y los que ustedes atan en la tierra quedará atado en el cielo? Sí. Bueno, ya eso vamos a dejar para el próximo programa porque estamos llegando al final. Y antes de despedirnos, quiero invitar para este domingo a las 8 de la mañana en la Iglesia Bíblica Misionera de El Dorado, Misiones Argentina, habrá servicio bautismal y también estaremos compartiendo un mensaje con los hermanos de ahí de El Dorado, Misiones Argentina. Así que los que escuchan nuestra programación en la zona de Misiones Argentina están cordialmente invitados para este domingo a las 8 de la mañana en la Iglesia Bíblica Misionera de El Dorado, Misiones Argentina. Agradecemos a todos los que enviaron sus mensajes y hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.